Llegamos a los territorios misteriosos y de poder que nos procura Juan Ignacio Cuesta cada madrugada de sábado a domingo, disfrutando con el profesor Bacterio de estos enclaves absolutamente mágicos. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo te encuentras? Estás decadente, como siempre, ¿no? Sí, indudablemente. ¿Cómo voy a estar yo de otra manera? Bueno, yo también me siento acabado estos días, ¿eh? Estoy fatal. Hombre, yo acabado no estoy. Yo sí, yo estoy ya caduco. Yo estoy ya como los yogures, ya se anuncia en mí la fecha de caducidad. Yo lo único que tengo un poco pocho es una pierna, pero bueno. Yo tengo catarro, estoy... ¡Ay, Dios mío! Estoy de verdad abocado al abismo ahora mismo. Bueno, bueno, que te den el gotero que le dejaron a Carlos Herrera. Eso es, que me den el goterito, que vayamos con eso paliando un poco el sufrimiento. Bueno, vamos a aprovechar esta sección tuya para mandar un recuerdo a Emilio Villella. Es verdad que el hombre está ahí con su Recópolis, que la quiere dar a conocer, la que él dice auténtica, ¿verdad? Sí, allí hemos estado esta tarde en sus dominios. ¿Y qué tal está la cosa? Pues muy mal, porque se le ha roto la barca. Se ha roto la barca también, ¿ves? Yo creo, Juanis, que como especie no nos debe quedar más de un siglo, ¿eh? Pues un poco más. Bueno, pues aquí auguramos fuerte debate sobre dónde está ubicada exactamente la Recópolis visigoda. Y bueno, pues Emilio Villella se arroga el derecho de haber descubierto algo fascinante, ¿no? Bueno, realmente él no ha descubierto nada, sino simplemente ha seguido el camino que le han trazado la gente del lugar, que le contaron que había algo, sí. Y él está sospechando que ese algo coincide justo con lo que dice Ambrosio de Morales y el padre Mariana, o sea, justo en el sitio donde dijeron los antiguos que estaba. Claro, y esto es lo que crea conflicto con la Recópolis considerada oficial, ¿no? Efectivamente, porque, bueno, la oficial está en un lugar que no es donde la ubican precisamente los textos canónicos, ni la tradición, sí. Pero en fin. Bueno, pues ya seguimos. Doctores tiene la iglesia. Sí, ya hemos comentado en algunas ocasiones este asunto dónde está la Recópolis verdadera, y ya seguiremos hablando cuando Juan Ignacio o Emilio consigan nuevas historias. Pero hoy habíamos prometido a nuestros oyentes, sobre todo los canarios, que visitaríamos el archipiélago de las Afortunadas, y allí nos encontramos Lanzarote, que es una maravilla, ¿eh? Lanzarote, a pesar de esos paisajes lunares, es un sitio digno de ser contado. Bueno, es la primera tierra que posiblemente se encontraron los antiguos a llegar precisamente a las Islas Afortunadas. Uh-huh. Bueno, la primera tierra, si entendemos que estamos hablando de tres islotes pegaditos los unos a los otros, y dos pequeñitos y uno más grande. Sí. Montaña Clara, Isla Graciosa y posteriormente la tierra de los volcanes, la tierra de Lanzarote, ¿no? Sí. Cuando dicen, no, es que Venezuela es la octava isla canaria. No, perdón, la octava isla canaria es Graciosa, que está habitada, tiene unos 800.000 habitantes, está ahí, ¿no? Bueno, es una hermosísima isla, además, llena de misterios, llena de leyendas fascinantes, con sus lucecitas que salen por las noches del mar, se pasean por la isla y luego vuelven, sí. Y dicen que son las almas de los marineros que quemaron un crucifijo para calentarse, ¿no? Sí, además dicen que da gusto tener coche en la Isla Graciosa, porque claro, como es tan pequeñita, pues llenas el depósito en enero y te puede durar hasta diciembre, ¿no? Pues como no hay recorrido apenas, pues... pero en Lanzarote, fíjate, el Parque Nacional de Timanfaya, tenemos la cueva de los Verdes, tenemos los jameos del agua, es la olivina, hay una maravilla natural ahí, las casas, o la casa de César Manrique, que se puede visitar, ¿verdad? Sí. Hay un montón de sitios por contar. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, pues en realidad favoritas son todas las Islas Canarias, pero si hay algún sitio que evidentemente hay que recomendar la visita es al poblado de Aría, donde César Manrique habilitó los famosos jameos del agua, sí. Que son tres, pero sin embargo solamente uno es el que está a disposición del público. Sí. Unas torcas, lo que es unas cuevas, lo que llamamos unas cuevas sin techo, o sea, antiguas cavidades volcánicas que han perdido la parte superior y donde el agua entra y sale siguiendo las mareas, haciendo unas piscinas y, en fin, unos lugares absolutamente fascinantes que están quizá cerca del onírico, ¿no? Sí, y qué sonidos, ¿verdad? Sí, bueno, y los sonidos, indudablemente, porque las Islas Canarias son islas asociadas al sonido de cosas tan maravillosas como el viento, como el mar batiendo continuamente contra sus costas, y otras cosas menos menos naturales, como por ejemplo el timple canario, que es una auténtica singularidad, sí, una especie de guitarra muy chiquitina que se toca de una manera muy muy muy concreta, muy concreta, y que da el sabor este que tiene el sonido de la canción folclórica canaria, ¿no? Sí, sí. Tanto las malagueñas, como las folías, como los rorros. Sí, sí, sí. La verdad es que Canarias tiene muchas singularidades. Fíjate, ahora que estoy preparando yo el libro este de los conquistadores, pues me he topado con una expedición, pues la de Pedro Arias Dávila, que es la primera gran expedición colonizadora. Bueno, y ahí incluye ya 50 nadadores gomeros. Sí. Para la extracción de perlas en el Caribe. Fíjate qué fama tenían ya los gomeros en ese tiempo, ¿eh? Además, fíjate, hablando de sonido, los silbos de los gomeros. Los silbos, que es un lenguaje autóctono que es maravilloso. Y ojalá no se pierda nunca, porque ese es el peligro que tenemos siempre con estas cosas, ¿no? Y ese pasado que tienen las Canarias con una de las poblaciones autóctonas más misteriosas, precisamente porque ha desaparecido, que fueron los guanches. Los guanches, sí. Lo que pasa es que ya queda poco vestigio guanche. O sea, intentan rehabilitarlo, recuperarlo, bueno, pero ¿no? Queda la toponimia, queda en el recuerdo, e incluso el recuerdo dentro de la propia península, porque no olvidemos que tenemos lugares como Almazán, donde fueron bautizados los últimos reyes guanches. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que fue una situación triste para los guanches, esa conquista y colonización de las Canarias. Pero bueno, es la historia y tampoco vamos a entrar en esos pormenores. Era el tiempo que era y ya está, ¿no? En fin. Pero bueno, el lanzarte, yo te imagino con Sarakov, Juan Ignacio, subido en el camello por Timanfaya. Eso es una imagen, vamos, a mí me encantaría tener una foto tuya para enmarcarla de esa guisa, ¿eh? Hombre, indudablemente es uno de los parques nacionales más absolutamente emblemáticos. Fíjate que la mayoría de los parques nacionales españoles están en Canarias. Hay cuatro. Es curioso porque tenemos cuatro nada más ni nada menos. Sí, sí. ¿Eh? Que se dice pronto. Sí, no, y los fondos submarinos, tú que eres también buceador. Bueno, los fondos submarinos donde han aparecido esas estructuras que parecen hechas por hombres y nos llaman siempre al recuerdo ese mítico de la hipotética Atlántica. Sí, sí. Atlántida, perdón. Atlántida, y bueno, se supone que las islas Azores, las Canarias y las de Cabo Verde son los restos supervivientes, ¿no?, de aquel continente perdido. Efectivamente, los restos supervivientes de un continente perdido, pues que son en el fondo los picos de una serie de montañas, ¿no? Sí. Yo ahora estoy recordando Lanzarote, estoy recordando pues ese auditorio que tienen dentro de la cueva de los jameos. Bueno, eso es una sonoridad, eso es una evocación, eso es una maravilla, ¿no? Sí, indudablemente. Sí, sí. ¿Y dónde estaban estos cangrejos albinos y ciegos? Hombre, los famosos Budidopsis polimorfa, el jameíto, cangrejo blanco. El cangrejito blanco, ¿verdad? El cangrejito blanco ciego, que son diminutos, pero que constituyen un auténtico endemismo porque no lo hay en ninguna parte. Sí, sí. Y además son absolutamente subbiotopos, absolutamente dependiente de ese agua que sube y que baja, y que si algún día desapareciera, pues antes aparecerían ellos también, claro. Así es, así es. La verdad es que tiene muchos endemismos la zona, el archipiélago, pues esos lagartos también, ¿no? Esos lagartos gigantes. Pero el auténtico lugar de poder, ¿dónde te... si tuvieras que elegir entre las siete... Hombre, esto es muy difícil, claro, porque todos tienen su corazoncito. Pero elige una de las siete, a ver, una de las siete islas para pasar una semana mágica y de poder. A mí me gusta mucho Lanzarote, por eso he querido empezar por ella. No es que desprecie a las demás, porque son hermosísimas. Todas. Pero yo tengo el recuerdo de Lanzarote, de un amigo que por no hacer la mili marchó allí, Manolo. Entonces se puso de pastor en unas montañas cerca de Órzola. O sea, por no hacer la mili se fue de pastor a Lanzarote. Efectivamente. También hay que tener valor. En el pueblo de Órzola hace muchísimos años, y entonces un amigo y yo le hicimos una visita. Sí. Y bueno, allí vivimos la experiencia del silencio, de la experiencia del volcán, de la experiencia de la tierra vibrando. Y, bueno, fue absolutamente magnífico, porque además recorrimos la isla andando y traigo muy buenos recuerdos de aquellos momentos y tal. Nunca he vuelto a saber qué sucedió con aquel muchacho. Pues seguir allí, ¿no? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero sí que es cierto que tengo recuerdos de Tías, de San Bartolomé, de Arrecife, de Teguise, de Aría, de todos los sitios, magnífico. Bueno, el pueblecito... No lo olvidaré jamás. Yo estuve alojado en Teguise, en el pueblecito de Teguise, que es un sitio precioso, ¿verdad? La costa Teguise está muy, muy bien. Bueno, pues qué maravilla. Bueno, pues claro, estará de cabrero todavía allí, porque si uno va a Lanzarote tiene que pedir cabritillo, ¿verdad? Hay que pedir cabrito claro. Al horno, que es lo que te dan. O vieja la plancha. Bueno, pues venga, un recuerdo para Canarias, un recuerdo musical. Bueno, quizá en Canarias lo más singular es la folía. Yo, como la semana pasada, siento que soy un demasiado atrevido, ¿no? Sí, pide perdón antes de o sea, por de eso perpetrar esto, sí. Pide perdón a los magníficos cantantes canarios, como por ejemplo los Abandeños. Hombre, ¿no? Claro, claro. Y, pero bueno, voy a intentar una pequeña estrofa de una hermosísima canción que yo conocí allí hace tiempo. A ver. Murió la perla en imperial corona, y en Búcaro gentiela Murcia flor, y en brillantes vapores el rocío, y en tu memoria, yo, murió la perla en imperial corona, y en Búcaro gentil la mustia flor, y en brillantes vapores el rocío, y en tu memoria, y en tu memoria yo. Muy bien, mira, están llamando los Abandeños ahora mismo, dice que están algo faltos de personal, debe ser que son pocos en el grupo. No, lo que están llamando es para que vaya y encerrarme. Sí, sí, no, te quieren llevar en la próxima gira, ¿eh? Te quieren llevar en la próxima gira, lo que no sabemos es dónde, pero te quieren llevar. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Juan Ignacio, hasta la semana que viene. Buenas noches a todos. Buenas noches.